Este internado Cruz Gálvez nace al fragor de las batallas, nace cuando los campos de batalla están llenos de muertos y de heridos, lo que ocasionó que muchos niños y niñas quedaran huérfanos, los que se conocen como huérfanos de la Revolución. Y ante la necesidad de darles protección, el general Plutarco Elías Calles acuerda con su amigo, el teniente J. Cruz Gálvez, hacer un internado que diera cobijo y protección a estos niños, que en realidad el proyecto empieza en 1915, que es cuando se decreta. En 1917 es que ya están los trabajos de construcción y en 1919 es cuando se inaugura. Yo creo que lo más importante del internado Coronel J. Cruz Gálvez es la función social que ha desempeñado por 100 años de manera ininterrumpida. Aunque ya no son huérfanos de la Revolución, sabemos que hay muchos niños huérfanos de la sociedad, pero como sonorenses, yo creo que estamos civilmente obligados a poner atención a este monumento y a los niños que aquí son atendidos. Es una labor única y es maravillosa y lo hacen muy bien. Aquí es un lugar idóneo para que tengan albergue y protección, pero tenemos que involucrarnos todos.